Estás escuchando los sonidos en la frecuencia ideal. En el mejor lugar. FM Tiempo. Viviendo con vos. Único. Ella quería curtir playa Bristol, pero para pelar su bikini infernal. Pero después de tanto mirarse al espejo, sus carnecitas decidió mostrar. Uno, dos y tres, ¡ay qué bien se te ve! Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, justo, justo, que ella pensaba estrenar. Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, que todos pintaba infartar. Uno, dos y tres, esta nena se la cree. Cha, cha, ¿dónde está mi cha, cha, cha? Llegó a la playa escuchando su Walkman. Volcó en la arena sin preocupación. Y se dio cuenta que había olvidado de desfilarse al sistema español. Uno, dos y tres, ¿qué pelitos que tenés? Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, justo, justo, que ella pensaba estrenar. Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, justo, justo, que todos pintaban en falta. Uno, dos y tres, te olvidaste otra vez. Cha, cha, que se sube, cha, cha, cha. No se van con la prendida de fuego, echando humo, mando para el mar. Los playeritos se le abalanzaron y del bikini no se supo más. Uno, dos y tres, ¡ay qué suerte que tenés! Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, justo, justo, que ella pensaba estrenar. Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, justo, justo, que todos pintaba infartar. Por no ir a depilarse, miren lo que le pasó. Moraleja de pilate, si quieres gozar del sol. Estás escuchando FM Tiempo 98.5. Richie Peña, Chino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor. Yo nací para ti, también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor. Lleno de romance y alegría, de bellos detalles cada día. Nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría y que sin tu amor no viviría. ¿Cómo sabía que esto pasaría? Que ibas a ser mía y que yo querría amarte siempre, amarte por siempre. Mi niña bonita, mi niña bonita. Chino y Nacho, mi niña bonita, Richie Peña, tú y únicamente tú, mi niña bonita, Maná. Esto es un hit mundial, Maná te digo. Afectos. Seguro que ser locutor nos conectó con un afecto especial, un oyente que se convirtió en amigo, una admiradora que después fue nuestra amada, un compañero de trabajo que mágicamente un día empezamos a ver de otro modo hasta enamorarnos, o tal vez amigos de fierro, esos que quizás no vemos todos los días, pero que si los necesitamos, están. Esos que tienen nuestra misma esencia. Nosotros sabemos lo que es ser locutor. Esa noche, ay, no sé si me hizo mal, no lo sé. No sé si me hizo bien, no lo sé. Solo sé que cambió mi vida el momento en que estreché tu mano. Solo sé. sé qué va a pasar y tengo el presentimiento que igual tú no estás sintiendo. Ojalá que lo que siento me engañe y no sea verdad. Y solo con mirarte sé que tú eres la única que puede controlar mi vida. Si me pides que camine, caminaré. Si me pides que algo cambie, yo cambiaré. Y si me pides que te bese, quizás no lo haré. Ay, no, que va, te comería besitos nada más. Desgastaría mis labios en tu piel. Te comería besitos nada más, de la cabeza a los pies. Si me pides que camine, caminaré. Si me pides que algo cambie, yo cambiaré. Y si me pides que te bese, quizás no lo haré. Ay, no, que va, te comería besitos nada más. Desgastaría mis labios en tu piel. Te comería besitos nada más, de la cabeza a los pies. Para mi gente de Cali, con sabor. Hace falta que no estés enamorada, que no estés ilusionada y me puedas corresponder. Y solo con mirarte sé que tú eres la única que puede controlar mi vida. Si me pides que camine, caminaré. Si tú quieres que algo cambie, yo cambiaré. Y si me pides que te bese, quizás no lo haré. Ay, no, que va, te comería besitos nada más. Estás escuchando FM Tiempo 98.5. Take away your back, get your chicas con mini falda. así tights. En Florida, Washington D.C. y Washington Heights. Y en Colombia, ¿a dónde Colombia? Colombia, la música se baila porque es una bomba que se oye cada hora. La única cosa que quiero es como hay mujeres gotas. Algo que me gusta mucho. She gotta be pretty in the face. Nada, escucho los hombres con el oh. Mujeres con el ah. Magic Wand y Proyecto 1 está pegado. Irresistible.